sobre las contemplaciones de la segunda semana, tiene un número 14 genérico, que se aplica la estructura, la forma, cómo se componen y cómo se realizan, el padre Calveras, el número 14. No hace falta que lo veáis, pero yo lo he tenido en cuenta y si hay alguna duda se puede resolver según esto. Yo voy a explicar la sustancia del método que se ha de seguir desde ahora. Por otra parte, quiero comenzar por decir una cosa. La segunda semana, San Ignacio, en los días primeros que preceden al día cuarto, pone dos contemplaciones cada día. La encarnación, el nacimiento, después sigue presentación en el templo, la huida a Egipto. El tercer día, el niño Jesús en el templo y en Nazaret, que es la que vamos a proponer ahora. Pero a partir del día quinto, en una semana que puede llegar a tener 12 días, pone solo una contemplación diaria y la realiza 5 veces, a medianoche, otra vez a la mañana, otra repetición y antes de la cena la aplicación de sentidos, de una manera más descansada. O sea, cada pasaje evangélico de los que escoge, que están enumerados el número 161, en el número 161, lo hace hacer 5 veces. Y en estos días anteriores a la meditación de dos banderas, los 3 primeros, pone 2, como he dicho, pero de esta manera, una primera vez, una segunda vez, las 2. Otra repetición conjunta, y la aplicación de sentidos conjuntos. Lo digo para tranquilizarme yo mismo, no me había dado cuenta. Yo tenía un cierto escrúpulo de haber juntado las dos en uno. San Ignacio, la primera vez que se hacen, no las junta, pero después de hechas, las junta en las repeticiones, en la aplicación de sentidos. O sea, que ya concibe que forman una unidad para contemplarlas. O sea, que lo que he hecho no es tan inusitado. Como que algunos habéis hecho ejercicios y conocéis ya estas meditaciones por experiencia, las habéis vivido, pues estamos en unos ejercicios que en muchos sentidos tienen un cierto carácter de repetición y también de introducción. Pero en fin, estas adaptaciones son, en tanto no distraigan de buscar el fruto que se busca y se haga lo que están las posibilidades, el tiempo que se dispone, en aplicar la atención y la plegaria a esto, pues no hay nada más flexible que los ejercicios de San Ignacio, ¿verdad? Es contra la leyenda, ¿no? Lo que no se puede es perder el fin a que se tiende, distraerse de lo que se busca. Ahora estamos buscando conocimiento interno del Señor, que es por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga, con una constante sugerencia, que ya lo hemos visto desde la primera de la encarnación y del nacimiento, sentir la misericordia, la benignidad, la generosidad, la benevolencia de Dios con nosotros, conmigo, para que el agradecimiento me despierte intimidad y correspondencia. Realmente está el Espíritu Santo en San Ignacio, estaba ofreciendo a la Iglesia un don que disponía los caminos para las revelaciones del corazón de Jesús, ¿eh? Porque esta relación personalísima con Cristo, que me ama y que nos ha venido a redimir y que busca en la tercera semana, esto es explícito, busca nuestro consuelo, nuestra compañía y nuestra reparación por las ingratitudes, que, por la tragedia humana del Hijo de Dios hecho hombre, de la resistencia del hombre, la frialdad o verse de espaldas a sus dones, es exactamente la devoción al corazón de Jesús. Aquí está surgiendo, cuando Santa Margarita le dice al Señor que los hijos de San Ignacio son llamados a propagar la devoción al corazón de Jesús, hoy lo leíamos en el libro del Padre Loyola, el Padre Claudio la Colombier, especialmente en las luces que tenía en los ejercicios, se dispuso para ser apóstol del corazón de Jesús. Lo dice Loyola en el libro que hemos leído en la mesa. Bien, hoy vamos a estas contemplaciones. La estructura es la siguiente. Hay un preámbulo después de la oración preparatoria, que siempre es la misma, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su Divina Majestad. Después de pedir esto al Señor, hay un preámbulo que se hace antes que la composición del lugar, que es la historia. San Ignacio alude que el ejercitante puede leer útilmente en la segunda semana y siguientes los evangelios, o sea que la historia, diríamos, el ejercitante la puede tener pues por la lectura misma del evangelio. Al proponer los puntos de la meditación, el que da los ejercicios no tiene más que recordarlos sucintamente. De todos modos, como esto no estamos ahora entrando en ello, y esta que vamos a hacer ahora son las primeras después de la del nacimiento, es la primera vez que estamos haciendo estas contemplaciones que se fundan en los evangelios, son escenas del evangelio, son... Pues voy a leer, porque el texto es brevísimo. Yo la historia, el primer preámbulo, lo haré leyendo los textos del Evangelio que cita San Ignacio en el número 271 y 272, que son esta serie de apuntes brevísimos. Digamos, es un modelo de lo que tienen que ser los puntos. De modo que yo voy a leer el doble texto de esta contemplación, tal como está en San Ignacio, y al ver aludida en ella los textos evangélicos, leer el Evangelio. 271. De la vida de Cristo nuestro Señor, desde los 12 años hasta los 30, y en realidad es desde la vuelta de Belén a Nazaret hasta que va al templo, y de la vuelta del templo hasta los 30, cuando comienza a salir de Nazaret a reunir los discípulos. Escribe San Lucas y San Marcos en el capítulo 6, versículo 3. San Lucas en los dos últimos versículos del pasaje que cita. Y San Ignacio dice, los puntos suyos son estos. Primero, era obediente a sus padres. Paréntesis, aprovechaba en sabiduría, edad y gracia. Tercero, parece que ejercitaba el arte de carpintero, como muestra significar San Marcos en el capítulo 6. ¿No es acaso este aquel carpintero, hijo de María? De la venida de Cristo al templo cuando era de 12 años, escribe San Lucas en el capítulo 2, versículos 41-50. Los puntos que pone San Ignacio son, primero, Cristo nuestro Señor, de edad de 12 años, ascendió de Nazaret a Jerusalén. Segundo, Cristo nuestro Señor quedó en Jerusalén y no lo supieron sus padres. Tercero, pasados los 3 días, le hallaron disputando en el templo, asentado en medio de los doctores y preguntándole sus padres, ¿dónde había estado? Respondió, no sabéis que en las cosas que son de mi padre me conviene estar. Esto es todo lo que pone San Ignacio. como esquema de preparación. Y con esto basta para meditar, para contemplar, sin duda. Por tanto, oración preparatoria, historia, que voy a leer los textos aludidos por San Ignacio, San Marcos. Esto ya es en la vida pública, pero es la idea que tenían de él en Nazaret. Se aleó de allí y se va a su patria, Nazaret, y le siguen sus discípulos. Venido el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga, y los más al oírle se asombraban, diciendo: ¿de dónde a este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y tales milagros obrados por sus manos. ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, José, Judas y Simón, los parientes, los primos nazaretanos? Dos de estos, el Jacobo y el Simón, fueron apóstoles, Judas Tadeo y Santiago el menor. Pero perplejidades, ¿quién es? Este es el carpintero, el hijo de María. En otro texto, no es el hijo del carpintero, ya sabéis que en un pueblo ser el carpintero, ser hijo del carpintero, es lo mismo. Es texto muy fiel, reflejo de la noticia que en Nazaret tenían de Jesús. En Cafarnaúm decían que de Nazaret no había salido nunca nada bueno. Bien, esto es como recordaban en Nazaret a Jesús, que había estado allí 30 años. Y esto vamos a ver ahora el texto de San Lucas, después haremos un breve apunte para indicar ¿qué quiere que consideremos, qué cree San Ignacio que tiene que considerar ejercitante ante estas contemplaciones? San Lucas, capítulo segundo, versículo 40. El niño crecía y se robustecía llenándose de sabiduría. Pero como veis, el pueblo no se enteraba porque después se extrañaban de que enseñasen en la sinagoga. Iban sus padres cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Y cuando fue de 12 años, habiendo ellos subido, según la costumbre de la fiesta, y acabados los días, al volverse ellos, quedóse el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo advirtiesen sus padres. Creyendo ellos que él andaría en la comitiva, caminaron una jornada, le buscaban entre los parientes y conocidos. Y no hallándole, se volvieron a Jerusalén para buscarle. Y sucedió que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, los rabinos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Se pasmaban todos los que le oían de su inteligencia y de sus respuestas. Y sus padres, al verle, quedaron atónitos, dice ese texto. Quedaron admirados, sorprendidos y admirados. Y le dijo su madre: hijo, ¿por qué lo hiciste así con nosotros? Mira que tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Díjoles él: pues ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo había de estar en casa de mi padre, o en las cosas que son de mi padre, ¿no? Y ellos no habían comprendido la palabra que les dijo. Dice que no lo comprendieron. Santa Teresita lo nota. El evangelista dice que no lo entendieron. Se trata de María Inmaculada y José, el patriarca. Y bajó en su compañía y se fue a Nazaret y vivía sometido a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús progresaba en sabiduría, en edad y en gracia delante de Dios y de los hombres. Esta es la historia evangélica y los San Ignacio lo dice enseguida. Precisamente pone primero la vida oculta, que dura hasta los 30 años. Y después pone el momento de estar Jesús en el templo entre los doctores y este diálogo tan misterioso con sus padres. Porque quiere que primero atendamos al ejemplo del Hijo de Dios encarnado, viviendo, que llamamos vida oculta, que Juan Pablo II en el documento sobre San José, Redemptoris Custos, ha dicho otra palabra que debe tener precedentes, pero que no es tan conocida, y que es una manera muy permanente y muy actualizada de decirlo, diciendo que José fue el tutor, el custodio paterno de todos los años de la vida privada de Jesús. No tenía vida pública, vida oculta y privada. Treinta años. Dice San Ignacio que nos da ejemplo de vivir, porque además el evangelista dice que obedecía a sus padres. Los vecinos saben que hacía el carpintero. O sea, vive de familia, obedeciendo el niño a sus padres, vida de trabajo, colaborando como nota Torres y Valles, colaborando en con su padre en el taller, haciendo trabajo entre artesanal y doméstico y artesanal de un taller de pueblo, de una carpintería que era a la vez herrería y fontanería y todo, el artesano. Le pone ejemplo de vida guardando los mandamientos de la ley de Dios. Vida de familia, vida privada, por cierto, vida de trabajo. Y después, en el instante del templo, sin avisar a los padres, y extrañándose él de que se extrañasen, de que no les hubiese avisado y que no supiesen que tenía que estar al servicio de las cosas de su padre, haciendo un primer acto de diálogo con los maestros de Israel, los rabinos, diríamos de predicación, testimonio de la palabra de Dios, de apostolado público, diríamos. Es como un atisbo de la tarea de los 3 años de vida pública en que reúne a los apóstoles y discípulos y prepara la fundación de la Iglesia y la evangelización del mundo. Pero un instante, un ratito. Y aquí nos da ejemplo de dejar a su madre y a su padre, de ponerse en servicio de su Padre Celestial, ¿no? Por 2 cosas que Dios nos exige: que guardemos los mandamientos y tal vez que le sirvamos a él en cosas que son de la Iglesia universal, que son, y que renuncia a la vida cotidiana y a la vida de familia, diríamos, ¿eh? Pues lo veremos enseguida, esta es la conferencia que daremos después, que va preparando el tema de las elecciones y reforma de vida, etc. Y estas 2 contemplaciones son previas a las que haremos enseguida. La próxima contemplación que es la meditación de las dos banderas, el combate entre Cristo y Satanás. Pero la intención de esto es lo que vemos después. Yo quiero decir que San Ignacio pone estas contemplaciones, que son esenciales en el ritmo de los ejercicios, y las hace, las pone separadas, después las junta dos veces en repeticiones y otra vez en aplicación de sentidos, ¿no? Y es todo lo que hay que decir. Ahora es cuestión de pensar. 30 años de vida oculta y privada. Recordemos que es la segunda persona de la Santísima Trinidad que viene a salvar el mundo. Pero como que viene a salvar el mundo, pues él escoge sus caminos. El camino que vimos de entrada era que la Virgen Madre le dé a luz en un pesebre, en suma pobreza, comenzar esta vida tan en que Dios, diríamos, viéndolo a la luz de la fe, está como manifestando esplendorosamente. Aquello que San Pablo dice, que teniendo la naturaleza de Dios y no siendo para él usurpación decir que era igual que Dios, se hace nada y se hace como nosotros, se hace hombre, toma forma de siervo, se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte de cruz. Pero comienza con esta humillación del nacimiento en Belén, de la huida a Egipto, el retorno de Egipto, el 30 años en Nazaret. En fin, es una contemplación para hacer toda la vida. Nunca lo advertimos bastante esto. Tienen cosas espléndidas los santos que han sentido la importancia de eso. Santa Teresita tiene páginas de doctora de la Iglesia, como esperamos que sea declarada, sobre este misterio de Cristo en la vida oculta y privada. Bien, pues tenéis que hacer la contemplación sobre este tema.